Vamos a entrar en contacto con el área de Euskera del Ayuntamiento de Laudio, que ofrecen, por cierto, una extensa oferta de actividades, de posibilidades para estudiar, para vivir en Euskera, tanto para peques como para adultos. Félix Muguruza, Bai, egunon. egunon. Bai. Bueno, la oferta es amplísima. Sí, la verdad es que ahora, por ejemplo, el euskera está convirtiendo ya más que en una lengua de usos y más, también está abriendo una serie de puertas para lo que es el ocio, ¿no? El tiempo libre, porque ofrece unas opciones mayores que las de castellano, ¿no? Que igual está más relajado en ese aspecto. Sin embargo, a través del euskera, como se intenta promocionar tanto así, hay alrededor de ellos un montón de actividades que la verdad que son un valor añadido para el que sabe euskera, ¿no? Que es una ventaja, por así decirlo, que Sí, no está porque mal. antes, bueno, pues las posibilidades eran mínimas y de ahí, bueno, pues las dificultades que uno podía encontrar, pero hoy día ya eso no se da. Aparte que estás produciéndose pues una compactación social, ¿no? Toda la gente que sabe euskera, pues al final te acabas conociendo en esta serie de actividades y se va haciendo con una especie de grupo. Suele tener un objetivo también social bastante, bastante importante y remarcable, vamos, no solamente el lingüístico y todo esto, ¿no? Sino el social, el que la gente pueda hacer, entablar nuevas relaciones, integrarse en otras cuadrillas, por ejemplo, que si no, pues alguien que viene de fuera, por ejemplo, pues le resultaría muy difícil, ¿no? Pero esta serie de cosas, la verdad es que ayudan bastante. Bueno, desde patinar, por ejemplo, grupos de patinaje, los más pequeños se pueden citar y hacer patinaje o el fútbol, en fin, los deportes, pero no solamente eso. Eso es, tenemos, el otro día dimos una noticia de bueno, pues lo del Sorguín Zapato que tenemos este sábado, por ejemplo, que hay pues un cuentacuentos y luego unos talleres para hacer unos marcapáginas. Pero al margen de eso, pues teníamos la visita a Natur Mendiola, que está aquí en Orozco, es en el barrio de Mendiola, que para si van a degustar los productos de Orozco, cómo hacer las mermeladas de ahí, todas estas cosas. Lo del mapa toponímico ahí, a la que si quieres comentamos luego un poco aparte, pero luego, al margen de eso, también tenemos pues en la comarca bastantes actividades, como mañana mismo, por ejemplo, pues ya hay un teatro, ¿no? Con dos actores, Ramón Aguirre e Ignacio Tolosa, Séntimo Origabe, ¿no? Que lo hacen en Basalarrina a las 7:30. Pasado, por ejemplo, tenemos también una charla, ese es el Respaldiza, que es muy interesante, Euskaras, ¿está? ¿No? Que lo van a dar Koikili Lertxundi, el jugador del Athletic, y Gora Antón, del equipo ciclista Euskaltel. Y que pretende ser un poco, pues, un referente, un modelo, pues, para todos los chavales que acudan ahí, o mayores, ¿no? En los que, por ejemplo, a través de personas famosas también, que se convierta como una cosa deseable, ¿no?, por así decirlo. Eso es a las 7:30 en el salón de charlas que tiene el ayuntamiento de Ayala, en Respaldiza. Recordemos que Pero sí, recordemos, Félix, que así empezó el declive precisamente, porque las personas así que se entendía que eran como más de mayor relevancia hablaban eso es, castellano claro. y el resto dejó de hablar el euskera. Eso es lo que dota de prestigio a una lengua, ¿no? Que una lengua la gente la quiera como suya y esté orgulloso de presentarla en sociedad o cuando te avergüenza, ¿no? Esa es la diferencia. Luego tenemos el domingo también, pues para los chavales, esos que siempre son tan agradecidos porque hacen que todo funcione muy bien, pues una película en euskera, ¿no? Que es Viki el Vikingo y el martillo de Thor, Thor en Mallua. Eso es como siempre en la sala hasta que se utiliza para cine en la escuela de formación profesional de aquí de Llodio. Y es a las 5:30, el domingo a las 5:30. Hemos dicho también que a las 5:30 el sábado, el día anterior, teníamos lo del Sorguín Zapato aquí. Luego tenemos también, pues el día 27 de febrero, pues va a empezar hasta un curso que va a durar hasta junio, dirigido a mujeres. Y es un curso de danzas de egipcias, que por lo visto son unas formas diferentes, una especie de yoga, por así decirlo, ¿no? Para reencontrarte con tu cuerpo y sentir unas cosas que no sabías se habían sentido hasta ese momento, ¿no? Se busca un equilibrio. A mí también me choca si visto un poco desde fuera, pero la verdad es que la iniciativa parece muy, muy interesante. Y eso lo van a hacer todos los lunes a las 7 de la tarde, en lo que es el Ayuntamiento Viejo, aquí en la Rico Plaza. O sea que es muy interesante, que tenga algo de interés, que nos pregunte, que ya le facilitaremos dónde escribirse así. Esto lo organiza también Basalarrina, lo organiza como el teatro este que hemos citado antes, que es una asociación que trabaja para la normalización del euskera, como todos sabemos. Y luego, pues previamente también, o sea, en marzo, el 3 de marzo, no, posteriormente, el 3 de marzo, sábado, se va a hacer una salida a Villabuena de Álava. Ahí es para visitar una bodega ahí en La Rioja, con la bodega de Cándido Besa, y ahí pues luego habrá una comida también, por las típicas esas de. Va a haber una visita guiada, ¿no? Con un enólogo que nos va a enseñar todas las bodegas, estas cosas. Y luego habrá una comida típica de esas de bodega. Y es para pasar todo el día en euskera también. Y esto lo organiza el Ayuntamiento de Ayala. Se saldrá de, pues, habrá un autobús que se cogerá en Luyaondo a las 10 menos cuarto y a las 10 en Respaldiza también. Y luego, pues bueno, es una cosa de todo el día para... Se estima que se volverá sobre las 7 de la tarde. O sea, es apto para mayores y menores también acompañados. Y luego, pues aparte tenemos a partir del 27 de... que es este lunes de febrero, pues unos Barnetegui de estos que están planteados para... Para los chavales, Barnetegui de versos, una versoaventura, por así decirlo, se va a hacer en el albergue de Bernedo. Y va a ser en abril, en la semana posterior a Semana Santa, la semana de Pascua, esta que se llama. Va a ser los días 11, 12 y 13 de abril. Que supuestamente, pues muchos de los padres estarán trabajando, los chavales están de vacaciones, los chavales se aburren, no saben ni qué hacer con ellos. Y esta es una opción, pues mira, van a pasar un programa bastante bonito para que pasen ahí 3 días. Y los que estuvieron el año pasado, por lo menos, estuvieron encantados. O sea, que este año imaginamos que será lo mismo. Seguro que repetirán. Y esto es todo el follón que tenemos aquí, que es un poco demasiado, casi, porque exiges, si alguien tiene interés en tomar parte en la mayoría de las cosas, pues exige una dedicación, por así decirlo. Claro. Bueno, si alguien quiere más información, pues se ponga en contacto con el área de euskera del ayuntamiento. Sí. Bueno, y hablabas antes, me mencionabas precisamente que este fin de semana, este sábado, se presenta en Respaldiza el mapa toponímico de Ayala. Otra nueva entrega de, ya no sé si queda alguno más. En esta comarca ya no... El último. Lo hemos presentado más como el mapa mundi de Ayala, ¿no? Porque eso es más que un municipio, es un pequeño mundo, ¿no? Y aún así todo tenemos que tener en cuenta que estamos representando el 55% de lo que fue hasta el año 1842. O sea, que anteriormente Ayala era bastante mayor, o sea, casi el doble prácticamente, ¿no?, de lo que representamos ahora. Y aún así, con esta reducción hacia la mitad, es el tercero en extensión de los 250, me parece que son municipios que hay en la comunidad autónoma vasca. Es gigante. Si hablábamos de Orozco, que era muy grande, este es bastante más grande todavía. Como sabemos, está conformado por 24 pueblos, con una organización muy curiosa, además, porque cada pueblo tiene su autonomía y su independencia, ¿no? Todo el mundo sabe más o menos dónde están las mugas entre los concejos. O sea, no son como la gente que viene de fuera a veces no lo entiende, ¿no? Pues eso, al fin y al cabo, son barrios. Sí que son barrios, ¿no?, estos pueblos. Pero entre los barrios, por ejemplo, de Llodio no existe un límite hasta que llegaste preciso, ¿no? Pero entre los concejos, por ejemplo, sí. O sea, todo el mundo sabe dónde está el límite, que luego puede ser más discutido o menos, ¿no? Pero realmente son 24 pueblos reunidos bajo una misma manta, que fue lo que obligó la ley aquella de los ayuntamientos, novedosa en su momento, del 1841, ¿no? De Espartero. Impulsado por Espartero, que además tenemos la anécdota, y eso se cita en la parte trasera del mapa, que hay unas pequeñas anotaciones históricas. Sufrió un atentado a la salida de Luyando, ¿no? Al pasar por Luyando, la zona de Otazu por ahí, sufrió un atentado y de venganza mandó a quemar el pueblo, ¿no? Y se quemaron la tercera parte de las casas. Es un hecho así bastante conocido, pero... Sí. Algunas ni no se volvieron a levantar, además. Eso es. Y luego, además, pues bueno, ha desaparecido toda la documentación anterior. La primera que se tiene de esa época se cuenta de memoria lo que estaban recogidas en las actas anteriores. Una cosa muy curiosa, ¿no? Pues fue esa persona la que estableció el sistema de los ayuntamientos para todas las provincias, para todo lo que era la corona española, ¿no? Tras la pérdida de las guerras carlistas, que abolió todo los fueros, el sistema de Ayala, y es cuando se desmembra lo que es aquella tierra histórica de Ayala, ¿no? Tan añorada a veces y tan idealizada. Yo creo que en cierto modo sí que está idealizada, porque siempre tendemos como que aquello era lo ideal, la pérdida de los fueros, cuando aquello nos quitaron esto. Pero lo cierto es que los pueblos que se desanexionaron o que se marcharon no lo hicieron obligadamente, sino que lo eligieron ellos, como fue Amurrio, Lezama, que ahora está integrado en Amurrio, Oquendo y estos satélites que conforman junto a la villa el municipio de Aceniega actual, ¿no? Yo creo que la situación no sería tan idílica porque todos ellos, cuando tuvieron, era a partir de un número de habitantes, todos los que tuvieron opción salieron de Ayala, sí, por patas, porque probablemente... Algo pasaría. Claro, se integraban en un sistema mucho más moderno y no querían tener las rémoras estas del pasado, que no debía ser tan justo, la verdad. Seguro. Bueno, con todo eso tenemos los 24 pueblos, que es lo que después de un montón de operaciones, ya que hemos estado con todos los concejos y todo esto, pues se va a plasmar en ese mapa también de tamaño especial como el de Orozco. Extraordinario y bueno, pues con la verdad es que no da ni de lejos para meter todos los topónimos que existen. Tenemos que tener en cuenta que lo que es, por ejemplo, Luyaondo, ¿no?, uno de los pueblos aquí más cercanos, que tiene una toponimia muy rica, probablemente por la cercanía o el uso más tardío del euskera, pues ocupa lo que es una mano en el mapa, lo que es el tamaño de una mano, claro, y por mucho que quieras meter, pues metes los nombres más más reseñables o los que lingüísticamente igual tengan más interés y poco más, ¿no? Porque no da de sí. Y con los demás pueblos pasa lo mismo. Se ha hecho un poco la visión así general porque es, prácticamente muchos de estos pueblos exigirían un mapa exclusivo para ellos, la verdad, por tamaño y por todo. Hay muchos municipios en Vizcaya y en Guipúzcoa que son bastante más pequeños que los pueblos, pues como hemos dicho, Luyaondo y Anteno y estos así tal, o Salmantón y demás, ¿no? Aquí tenemos Aracaldo, por ejemplo, que no sé si tiene 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Que es ínfimo y es municipio, sin embargo. Pues esta es la curiosidad de Ayala. Sí, sí, bueno, la presentación pues va a ser a las 7:30 de la tarde. No, a las 6, perdón, a las 6:30 de la tarde en la sala esta de conferencias que tiene el Ayuntamiento de Ayala en Respaldiza. Y tomarán parte pues un representante de Euskaltzaindia, que es Mikel Gorrotxategi, que es el secretario de la Comisión de Onomástica, un poco los que regulan un poco las formas que tienen que aparecer en ese mapa, ¿no? Porque todas las formas, muchas de las que hemos recogido, se han tuneado, por así decirlo, ¿no? Se han decorado un poco para volver a lo que era la forma original, ¿no? Que muchas veces, con el paso del tiempo y sobre todo con la pérdida del euskera, que están originadas en euskera, por ejemplo, pues se han deformado, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahora así a la cabeza, pues en Lujo, por ejemplo, se llaman Galletazabal, galleta, lo identifican como galleta, pero es gañeta, ¿no?, de los altos, Galletazabal, pues, los altos amplios, por así decirlo, ¿no? Todas estas formas, claro, se han puesto a la forma original, ¿no? Y luego también tomará parte en ese acto Mirari Alberdi, que es una técnica de estandarización de la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco, y nos va a hablar luego de la importancia que tiene esta serie de trabajos para la proyección que luego se encargan ellos a través del IGEN, el Instituto Geográfico Nacional, y los estamentos europeos, pues para cosas como el Google Maps, los programas estos del tontón de los GPS de los coches, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas que se nos van un poco de las manos, pero que aparezcan esas formas un poco estandarizadas, ¿no? Que si no se hace el trabajo de base, pues es muy difícil que luego llegue a esos niveles superiores. O sea, no solamente hacer un mapa de toponimia, sino luego lo tenemos que mover para dar la proyección y las consecuencias máximas que podamos, ¿no? Y eso, la verdad, es que hay que mover bien las fichas y creo que en este caso también lo estamos haciendo. Uh-huh. Y bueno, con este mapa pues completamos un poco el puzzle ese que tenemos de toda la comarca nuestra, la comarca de Ayala, queda, si se quiere, un poco al margen el de Aracaldo, que se va a hacer ahora en el plazo máximo de un mes o 20 días se va a hacer también, pero bueno, Aracaldo es... En su toponimia no plantea muchos problemas porque serán 40 o 50 los topónimos que tiene, no son más, y es muy pequeño, ¿no? Pero hablando de la comarca en general, queda pendiente el de Amurrio, que se va a reeditar, pero me parece que está ahí un poco parado el proyecto por las cuestiones presupuestarias. Pero en cualquier caso ya tienen un mapa anterior, la versión anterior, que fue el que hizo Federico Barrenengoa, con ciertas carencias desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Están sin normalizar los nombres y así. Pero bueno, pero ya está hecho el mapa y está recogido los términos principales, ¿no? Y con este de Ayala, que es un poco un gran monstruo también, pues toda la comarca está nuestra, incluido los dos vizcaínos de Orduña y Orozco, pues ya queda completo y tenemos un punto de partida muy bueno ya. Y podemos decir además con cierto orgullo que pocas comarcas habrá en Euskadi y en Euskal Herria que tengan el tema de la toponimia también solucionado como lo tenemos aquí. O sea que bueno, ya tenemos algo para... Son cosas costosas, pero mira, que luego cuando se hacen se queda uno muy a gusto. Sí, y merece la pena. Eso es. Y sobre todo, además, hay que decir que bueno, luego estarán a disposición de, aparte de las personas que acudan allí, me imagino que obtendrán un ejemplar, en las que acudan a la presentación, y después, como ya se ha comentado en el resto, en los otros mapas, a través de la red, se podrán descargar, ¿no? Eso es. Al día siguiente mismo de la presentación ya se podrán hacer, ya se mandará una nota de prensa a todos otra vez con la actualización de esos datos de los mapas. Y por supuesto, el que vaya a la presentación se le va a dar un ejemplar y el que no pueda ir, que vaya otro día a lo que es al Ayuntamiento de Respaldiza o la Oficina de Turismo en Quejana, mismo así, y que recoja su ejemplar sin ningún problema, que por cierto se va a regalar a todos los vecinos de Ayala, eso sí, vía correo. Y luego también va a haber otros que van a estar sin doblar, ¿no? Pues para aquellos que quieran ponerlo a modo de póster, porque la verdad es que son unas cosas hasta bonitas, ¿no? Para tenerla ahí en un póster, creo que para algún choco o algunas para los centros de enseñanza, por supuesto, o cosas similares, ¿no? Porque por la vista más, si lo tienes en un cajón se consulta menos, pero si lo tienes puesto en la pared se mira más veces y es más, pues más utilizable. Sí, sí. Y como dices, os lo pondrá en la red con todos los de la comarca esto, para que quiera también, si hay alguno que está buscando sus orígenes, que es de Argentina o lo que sea, que pueda consultar dónde está con precisión el sitio y que mire la foto aérea y que haga lo que quiera. Felipe, me estoy acordando ahora mismo del salón de plenos del edificio antiguo del viejo ayuntamiento de Ayala en Respaldiza, que hay un mapa que pone, creo que, mapa del condado de Ayala. Igual es, vamos. Eso, ¿no? Es, condado de Ayala, bueno, ha tenido muchas denominaciones porque ha sido una figura un poco, un territorio un poco curioso. Ha llegado hasta ser provincia, además, provincia sí, independiente sí. De la de Álava y la de Vizcaya, porque tenía sus sistemas de legislación propios, como sabemos, el pueblo de Ayala es muy curioso, ¿no? Y el que más libertades otorga a la hora de testar de todos los que existen, ¿no? En España. Sí, sí. Y fue considerada hasta provincia, incluso, ¿no? Y este es un mapa, además, que ahora que lo citas, pues es muy curioso, porque es, hoy por hoy, la única referencia válida y bastante fidedigna de la división entre los concejos. Ahora se están revisando con unas ayudas se van a comenzar a revisar por un proyecto de la Diputación, pero hasta ahora, pues es el mapa y que se ha tomado como base para lo que se ha dibujado en el mapa este de toponimia, ¿no? Es un mapa del año 30 que está hecho por el Tomás Hacha, me parece que es el marqués de Cerrajería este, que fue el mejor de los regalos que le pudo hacer en su momento al pueblo, ¿no? Un mapa dibujado a mano, con todo con triangulación, con peritos, se hizo con un esfuerzo muy grande y de mucho tiempo, y la verdad es que es una joya verlo, ¿no? Y en ese mismo mapa, que es del año 30, ya se ven las variaciones, por ejemplo, en los nombres, ¿no? Que si siempre ha sido así, como mira en el mapa este, el Tomás Hacha este, que no era euskaldun, ni mucho menos, cómo ya está la forma antigua recogida, por ejemplo, y ahora la hemos cambiado, ¿no? O sea, es un documento más, muy muy interesante. Sí, sí. Bueno, pues ya ven ustedes, en pocos años cómo pueden cambiar, y sobre todo por eso, simplemente por situar un nombre en un mapa y quizás con un error, pues puede haber ahí después un conflicto, ¿no?, en un cambio de un nombre. Bueno, pues eso era el sábado, 6:30 de la tarde, la presentación del mapa en Respaldiza, en el Salón Multiusos del Ayuntamiento. Quedan todos y todas invitados. Y agradecer a Félix y a su equipo pues ese regalo que nos hacen, vamos, que ahora queda el de Aracaldo, ¿no? Que es más pequeñito, pero bueno. Sí, ese no genera problemas, la verdad. Pues gracias a todos los vecinos que han tomado parte y especialmente a los concejos, ¿no? Que les hemos dado un poco la paliza convocándoles continuamente, mandándoles copias ahí a casa y esto, pues bueno. Aún así, con todo, tendrá bastantes fallos el mapa, no cabe duda, porque es inabarcable, además, para que lo conozca una sola persona. Pero bueno, en cualquier caso, han dado los concejos mismos, han dado el visto bueno a lo que se va a publicar, que ya es algo interesante y fomenta un poco la participación esa y el conocimiento colectivo, ¿no? No consiste esto en que una persona sepa todos los nombres y ser el experto en la toponimia y alas, sino que sumando el conocimiento de todas las personas, hagamos un documento único y bueno y que sea un objeto muy muy bueno de calidad para transmitir a las siguientes generaciones, está claro. Ya lo creo. Félix Muguruza, que nos atiende siempre con amabilidad y que le están esperando, así que le dejamos y le agradecemos que haya estado unos minutos con nosotros hablando de temas relacionados con el euskera y con la toponimia en este caso. Félix, es que recasco. Pues que recasco, Rubí. Agur. Agur.